Hola, queridas amigas de Alaraca, soy yo otra vez, Paula Rendón. Y esta vez vine a contarles de una película y una directora que me gustan mucho. La película se llama Lost in Translation y es dirigida por Sofía Coppola. You'll figure that out. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. Ella ganó un premio Oscar a mejor guión original con Lost in Translation y quedó nominada a mejor directora, pero no ganó. Bueno, primero que todo hablemos del título. Lost in Translation es un título que hace referencia, obviamente, a la incapacidad de comunicarse de un lenguaje a otro. Es decir, como estas expresiones que tienen sentido solamente en su lenguaje original y al intentar traducirlas a otros lenguajes, pierden el sentido. Es ambiguo en el sentido que ellos, los personajes, están perdidos en este mundo que se les hace difícil traducir, que es Tokio. Otra cosa muy importante de esta película es que hace parte de un estilo o de lo que en la teoría del guión se llama una mini trama. Son estas películas que se reúnen dentro de ciertas características como tienen un final abierto, el conflicto de los personajes es interno y sobre todo es un conflicto que entendemos mediante la atmósfera de la película, la iluminación, cómo están enmarcados los personajes, más allá de ellos expresarlo verbalmente. Además de tener protagonistas múltiples, los protagonistas son pasivos, es decir, ellos no están haciendo grandes acciones. Todo esto lo comparamos o se compara con la narrativa clásica, con el diseño clásico, que serían las arquitramas, que son películas que se llevan por la causalidad, que tienen un final cerrado, que su tiempo es lineal, el conflicto de los protagonistas es externo, se están enfrentando contra otra persona, contra otra institución, contra la sociedad, tienen realidades coherentes y los protagonistas son activos, van en busca de lo que quieren. Otro motivo por el cual yo la recomendaría, y es en realidad el motivo por el cual a mí me gusta y me gustó esta película y me inclinó como hacia el tipo de cine que quiero hacer, y es como algo muy atmosférico, algo de muchas sutilezas. O sea, la escena en la que Charlotte, la protagonista, entra a una clase de como de jardinería japonesa, es hermosa. Entonces es muy chévere porque este tipo de películas son criticadas porque, abro comillas, no pasa nada, y en realidad todo está pasando dentro del personaje, así no lo esté diciendo, pero su expresión, su actuación, la iluminación, que en esta película es natural, por lo cual no es tan contrastada, todas esas cosas atmosféricas nos van a hacer saber cuál es el conflicto del personaje y también dan mucho espacio para que el espectador se refleje en los personajes. Pues las que se sientan perdidas, claramente se verán muy reflejadas en estos personajes. Como decía, es una forma de hacer cine más contemporánea, no es tan clásica. Esta película es del 2003. Digamos que si esta película la hicieran en el 2019, o sea, estamos en un momento que igual las narrativas son muy clásicas porque la gente se acostumbró mucho a las series de televisión y todo este progreso que llevaba el cine de desligarse como de las narrativas clásicas, precisamente se está viendo opacado. Entonces Lost in Translation es una muy buena peli como para acercarnos a lo que está pasando en el cine en este momento, una cosa más contemporánea, ¿cierto? Nada, eso a Laracuda se las recomiendo mucho, es muy chévere. Escríbanos si la ven, qué les parece, si les gustó o no, y también les recomiendo que se vean más películas de Sofía Coppola. Saludes a todas las Alaracudas. Chao. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time, that blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches, what else is in the teacher's apartment?